juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este lunes, frío pero precioso día. Y bueno, con toda la energía, con toda la fuerza que nos ha dejado un fin de semana, yo diría toda la semana pasada, ¿no? Desde la visita a Paysandú, las actividades en Canelones, en Montevideo, Maldonado. Ayer terminábamos la audición y nos seguían llegando fotos de compañeros en distintas ferias del país, ¿no? Nos llegaban los compañeros de la Cruz de Carrasco, que estaban allí repartiendo materiales, de los compañeros de San Carlos, los compañeros de Maldonado. Habíamos saludado también a los compañeros de la feria de la Rabide, que estaban allí, compañeros de Villa Española. O sea, y después estuvimos nosotros visitando y acompañando a los compañeros allá en La Teja, en un muy buen contacto con los vecinos, un grupo lindo de compañeros trabajando con un lugar que ya es nuestro, esa esquina es nuestra de hace meses. Allí se juntaron firmas, allí se peleó por el plebiscito, allí se seguirá peleando por el plebiscito y ahora también por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, por la 326. Y terminamos ayer con los jóvenes en Tristán Narvaja, un precioso grupo de compañeros de la Juventud del 26, compañeras y compañeros, conversando con jóvenes que se acercan, claro, a un puesto lleno de jóvenes. Estaba la gente de Covipro juntando firmas para una petición, digamos, un reclamo que coincide plenamente con la propuesta programática de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Plantean el 1, piden, están juntando firmas para reclamar el 1% del PBI para viviendas, la exoneración del IVA a los materiales para la construcción de viviendas de carácter popular, ¿no? Cooperativas, planes de vivienda para la gente de escasos recursos, porque ahora la exoneración está solo para los muchachos de las viviendas promovidas, ¿no? Para los especuladores. Y cartera de tierras, otro planteo programático de Unidad Popular Frente de Trabajadores, o sea, plena coincidencia, ahí se un buen intercambio de firmas, todo el grupo de los jóvenes 26 firmando también la petición. El estar en la calle, encontrarse con la gente, con los sectores organizados, además del pueblo, reconforta, da ánimo y dan ganas de seguir peleando. Pero bueno, hoy se impone un comentario internacional, porque la verdad no tenemos ninguna sorpresa de lo que se está dando con relación a las elecciones en Venezuela. No tenemos que explicar que nosotros no tenemos una afinidad así con el gobierno de Maduro, más bien entendemos, como lo plantea este campesino venezolano que fue entrevistado en la 36, que salió publicado también en La Juventud, que hay que retomar el rumbo de la revolución bolivariana, que fue realmente una explosión, un avance brutal para el pueblo venezolano y para América Latina. Ahora, esta realidad no nos impide ubicarnos claramente en una situación en la que el imperialismo se empecina por borrar de la faz de Venezuela a todo aquel que le impida apropiarse plenamente de los recursos cuantiosos que tiene Venezuela en materia energética, en particular el petróleo. Entonces, aquí hay una batalla por el petróleo. Estaba cantado que esta golpista, porque María Corina Machado de Chevron, porque en realidad trabaja para la Chevron, ¿no?, que es quien pretende quedarse con el petróleo en Venezuela, no iba a reconocer resultado electoral. Un personaje que pidió la intervención militar norteamericana en su país. Vende patria, ¿no? Una cosa, el otro día escuchaba una intervención donde decía qué le pasaría en Estados Unidos a quien pide la invasión de Estados Unidos por Rusia, por China. Va preso, cadena perpetua o cadena de muerte. En cualquier lugar del mundo, ¿no? Y acá no, acá es una ídola de toda la gusanera y de todos los países o gobiernos proimperialistas. Y quiero dedicarle un renglón a la vergonzosa actitud del gobierno uruguayo. Creo que de madrugada el presidente ya estaba hablando de que no reconocía los resultados. Primero, ¿quién le preguntó al presidente de la calle si reconocía o no reconocía? Sería bueno saber, pero después. Digo, ¿no tiene algunos problemitas acá como para ocuparse el presidente de la calle? No le escuché decir nada de lo de Artigas, ¿no? El escándalo de corrupción, de robo, de estafa al pueblo de Artigas. No escuché nada. Es gente de su corral, este presidente. No lo escuché. Lo escuché decir muy poco. Y más bien evasivas de todo el escándalo de Astesiano, que estaba, era su guardia personal, tenía oficina ahí al lado suyo. No se habla más de eso. O sea, usted se alinea rápidamente y alinea al gobierno uruguayo, no al pueblo uruguayo, ¿no? Porque sale, se alinea plenamente con el gobierno sionista, imperialista y criminal de Israel. No le he escuchado una condena de genocidio en Gaza. Entonces, la verdad que este apuro por ser parte del coro del imperialismo y de las multinacionales nos da un poco de vergüenza. Ajena, ¿no? Porque nosotros realmente no lo hacemos. Así que nosotros rechazamos totalmente la política intervencionista y agresiva del imperialismo y de sus aliados en Venezuela. Y reclamamos la plena soberanía y el total derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Y esto no tiene ningún juicio de valor sobre el proceso que lidera Maduro. Estamos hablando de cómo nos paramos como latinoamericanos frente a los embates imperialistas en contra de nuestros pueblos. Volviendo a lo nuestro. Bueno, nos toca ahora una semana. Son dos semanas de trabajo intenso hacia la Convención Nacional que está convocada para el 10 de agosto a las 5 de la tarde, la Convención. Nosotros vamos a tener Comunidad Popular, alguna instancia previa, pero la Convención está convocada a las 5 de la tarde. La Corte está con varios temas de convenciones a la vez y va a estar seguramente proclamando a los convencionales. Que es toda una formalidad, más o menos nosotros agarramos la lista y sabemos quiénes están ya colocados como convencionales. Pero bueno, a nivel nacional empecemos a trabajar con los compañeros que están en las listas, en los lugares primeros, ¿no? Bueno, acá en Montevideo, por lo menos, en el caso nuestro, estoy dando 326, como hasta el lugar 120, más o menos, 100, 120, para empezar a asegurar la presencia y poder pasar esa instancia formal de la convención y la proclamación de la candidatura para meternos ya de lleno en la campaña, en el mano a mano, en el trabajo con la gente. Coloco esto porque va a ser una tarea que nos compete a todos. No recarguemos en dos compañeros, en tres, esto que es una tarea titánica, ¿no? Todos los que estamos en la lista sabemos que, bueno, el 10 tenemos que estar en la. Dejar, liberemos la tarde que tenemos la convención y después de la convención el acto de lanzamiento de campaña con toda la fuerza. En el interín y ahora, en este tiempo, sigamos con los planes de trabajo que tenemos marcados en estos días, ¿no? Los plenarios de las agrupaciones están siendo realmente muy buenos acá en Montevideo. Le planteamos a los compañeros que todavía no lo han hecho tratar de concretarlos en esta semana. Han sido de participación muy buena, de mucha participación, y además con un espíritu encontramos en los compañeros mucho ánimo de dar la pelea, de encarar hacia octubre, y con la incorporación de compañeras y compañeros nuevos en todos los lugares. Esto realmente es una señal de este tiempo. No estamos cantando victoria, ni se les ocurra. Estamos diciendo, tenemos herramientas para dar la pelea y nos quedan 3 meses para esta pelea. Una pelea que tiene no nos cansamos de decir ayer en la feria, tanto en La Teja como Tristán Narvaja, Dios, para conversar con la gente, para conversar el tema del plebiscito, realmente convoca. Jóvenes preguntando el tema, cómo va a ser qué es el fideicomiso, cómo va a ser la transición. Hay interés y tenemos que estar en la calle para eso. Pero para eso, organizarnos primero. Estuvimos este fin de semana con los compañeros del municipio G, municipio C, estuvimos también en el Cerro. Bueno, a partir de ahora, e insistimos, en esta semana las demás agrupaciones deberíamos estar concretando los plenarios para definir el plan de trabajo. Plan de trabajo que tiene además objetivos concretos en agosto. Arrancan las peñas de la 326. El sábado que viene el Cerro se viste de canto, de música y de militancia. En nuestro local, María Olaya, la infatigable compañera militante del 26 y luchadora por su hijo desaparecido en Chile. Vaya nombre que tiene ese local. La agrupación Hugo Dermit, vaya nombre tiene esa agrupación. Bueno, arranca con las peñas 326 en los barrios. Hay un listado de compañeros artistas que van a estar entregando su canto militante a esa porción de pueblo que está en la zona oeste de Montevideo. Así que, compañeras, compañeros, a todos los que nos están escuchando, hemos recibido estos días mensajes de gente, de compañeros que nos dicen que están, que de repente les cuesta un poco incorporarse a la militancia. Los convocamos en el tiempo que tengan, en la posibilidad que tengan. No queden afuera de esta batalla tan importante y de trascendencia histórica en la que estamos comprometidos. Nos precisamos todos, y yo diría que todos tenemos el derecho a ser parte de esta gran batalla. Los vamos dejando hoy por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, en la audición de la 326, aquí en La Centenario.